Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Segunda parte, una unión detestable. Capítulo 11, Ángel de las tinieblas. En la mañana de ese mismo día ocurrió un hecho singular, que no dejaremos de relatar. Atendiendo a los deberes de militar, aunque ya los hubiese limitado sensiblemente después de la boda, Luis de Narbonne pasaba las mañanas fuera de casa, algunas veces durante la semana. Conocedora de tal particularidad, por cuanto las personas temerosas de persecuciones se preocupan de observar todo, la señora D'Alembert, después de algunos días de ansiosa expectativa, a la espera de una oportunidad más favorable, eligió exactamente esa mañana para presentarse a la antigua alumna a título de visitarla tras el enlace matrimonial, pero, en verdad, buscando desinteresarse de importante tarea, segura de que el conde se encontraba ausente, Blandina alimentaba la más absoluta aversión por el señor de Narbonne, lo que, examinándose los hechos, sería justificable. Mientras tanto, lejos estaba de aprobar cualquier gesto vengativo contra ese perseguidor de sus hermanos de creencia, y, en el fondo de su alma ya inclinada al progreso moral, le perdonaba por amor el Evangelio, al cual respectaba y cuyas leyes quisiera tener en consideración. Dirigiéndose al Palacio Narbonne, llevaba un pequeño paquete, que procuraba ocultar bajo la amplia capa. Recibida afablemente por su antigua discípula, fue derecha a lo que pretendía. «Vengo de parte de Su Alteza, el Príncipe Federico de G., que desde hace unos pocos días se encuentra en París, esperando una oportunidad para hablar con vos. Y viene para ofreceros servicios en la emergencia difícil en que os colocasteis, atendiendo a los proyectos de vengar a nuestros muertos queridos». Gregorio fue a Baviera, informándolo detalladamente de los hechos crueles. El príncipe tuvo noticia de los acontecimientos muchos días después de la mortandad. Y afirmando que habíais fallecido en el castillo de Louvigny, minada por la desesperación, razón por la cual no corrió tras vuestra pista sino ahora, cuando todo se aclaró. Aquí tenéis la misiva que os envía más este paquete conteniendo disfraces que creo son necesarios. Ruth Carolina tomó la carta y el paquete y leyó, emocionada. «Heme a vuestros pies, señorita, de la Chapelle, rogándoos el cumplimiento de la promesa firmada por vuestros padres, es decir, preparado para desposaros, como desde nuestra infancia fue proyectado por nuestras familias. Hace muy pocos días yo supe que aún pertenecéis a este mundo. Cuando me enteré de los trágicos sucesos que hicieron víctimas a vuestra familia, me dirigí a la Chapelle, siendo informado entonces de que habíais fallecido en Louvigny, siendo esta la única causa de no haberos buscado a tiempo de evitar la crítica situación del momento. Venid conmigo para nuestro castillo de Baviera. Tendréis una patria que os acogerá con amor, tendréis un nuevo hogar, un esposo dedicado, pues yo os amo desde hace mucho. Amigos que os consolarán, haciéndoos olvidar el pasado. Y libertad para cultivar vuestra fe que también es la mía. Olvidaos de Francia y de las lágrimas, que ahí llorasteis por la paz que os ofrece mi corazón amigo y respetuoso». La joven condesa sonreía al lanzar la carta a las llamas, que crepitaban en la chimenea, dirigiéndose a Blandina, que esperaba en silencio. «Este querido Federico aparece en el momento más oportuno. Yo había pensado ya en pedirle amparo, en el caso de que escapase. Dígale que acepto, Blandina. Acepto todo. Me iré con él. Pero, que esté preparado, esperándome algunos días más. Podré partir en cualquier momento, o jamás partiré. Si lo que pretendo ocasionar a mi muerte o si me encarcelan en las mazmorras de la Bastilla o en lo recóndito de Louvre. Fui informada por la propia reina de que existen terribles subterráneos entre los cimientos de su gran palacio. ¿Qué importa? Gregorio lo informó de qué. Gregorio lo informó de todo, señorita. Está bien. No tendré el trabajo de explicar la razón de esta comedia. Sí, iré, Blandina, iré si sobrevivo, La comedia ya me cansa. Las circunstancias se complican. Este casamiento no estaba en mis previsiones, y me dificulta la acción. Soy una pobre prisionera del despotismo amoroso de mi señor y esposo. Desconfío de Catalina, que preparó esta boda con mucha habilidad. Ella desea que, además de Narbone, yo la libre de dos o tres caballeros más que la incomodan. Pero, creo que no me conviene a mí tal bajeza. La destreza más difícil ahora es engañar a Catalina. Porque nuestra reina no me ama. Y seguramente me tenderá las garras al final del drama. Es engañarle a irme de Francia sin volverme una asesina y sin ser perseguida. Yo no quiero asesinar a nadie. ¿Sabes? No quiero y no debo matar a nadie. Porque el mandamiento de la ley prohíbe matar. Señorita. Vos no sois mala. Estáis solo alucinada, desorientada. Olvidad aquel nefasto juramento, que ningún valor tendrá junto a Dios, ya que está fuera de su ley. Y partamos, ya, ahora. Ninguna guardia del palacio desconfiaría si os viese salir ahora. Para ir a visitar la iglesia, por ejemplo. El carruaje de Louvigny, con los blasones retirados, gracias a la previsión de Gregorio, está a vuestra puerta, pasando por mío. Su Alteza, disfrazado de comerciante burgués y Gregorio en el pescante. Sí, mi querida aya, iré. Pero, primero he de ir a de Narbone, destrozarle la vida y el corazón, con la pérdida del ser amado. Tal como él mismo me hizo a mí y a la pobre Otilia, que fue también su víctima. Perdonad, señorita, y tendréis paz en el corazón. Buscad consuelo en el amor de Dios, pues esta es la enseñanza de nuestro santo evangelio, por el cual somos perseguidos y masacrados. Oh, no derramaré sangre, dama blandina, esté tranquila. Soy demasiado frágil para eso. Mi Otilia lo dijo. Recuerda. La señora estaba presente. El fingimiento es el arma de la mujer, más poderosa que la espada de los caballeros. Vaya, blandina mía, y diga a mi Federico que acepto. Que me espere un poco más, si es que realmente me quiere. Ya que me espera desde la infancia. Y mándeme a Camilo. Necesito de él para ciertos trabajos importantes. La dama se retiró, pensativa y rendida, participando al noble alemán la resolución irrevocable de la voluntariosa dama. Y Federico, fiel a un compromiso de honra como a un tierno afecto del corazón, accedió en esperarla, oprimido ante la sombría expectativa de los acontecimientos. Alquiló una buhardilla por las inmediaciones, transformándose en un mercader burgués, y con su criado, que no sería otro sino Gregorio, aguardó pacientemente, temeroso por lo que le pudiera sucederle a su hermosa novia. Media hora después, Camilo llegó y ella lo tomó a su servicio. Atareado y confiante y, además, ausente en ese momento, de Narbone de nada desconfiaba. Después del almuerzo, llegó, entonces, Monseñor de B. Su conversación con la joven renana fue larga y discreta. Él habló con mansedumbre y cariño, sin reprobarle nada ni interrogarla, solo declarando que descubrió todo y pidiéndole que se ausentase de París, que dejase en paz al infeliz de Narbone, que huyese de él, de aquel palacio, pasándose por Alemania, ya que tenía afinidades con aquella nación y donde podría conseguir aún la felicidad. Él, monseñor, protegería su fuga, le daría la máxima garantía, interponiéndose entre ella y el crimen que pretendía practicar, para que ninguna mala consecuencia la alcanzase. Y consolaría a Luis de la dolorosa decepción. Ruth Carolina callaba. Bajó la cabeza, cruzó las manos sobre las rodillas y escuchaba, mientras las lágrimas descendían de sus ojos, inundándole el rostro. Y Monseñor repetía bajito, para que ni las propias paredes se apoderasen de las palabras que decía, revelándolas a los criados, persuasivo y paternal. No sé, pobre hija, cuáles son tus planes al representar un drama tan arriesgado para ti misma. Ni te los pregunto. Presumo que se trata de una venganza contra ese pobre Luis, que se volvió de pronto loco de amor por ti. Te doy una razón. Sufriste un ignominable martirio con la desaparición de los tuyos. Eres, no obstante, una criatura infeliz, que no tiene ni siquiera 20 años de edad, y que necesita volverse hacia Dios a fin de lograr consuelo y paz para proseguir la existencia, y en cuyo rostro angelical no sienta bien el estigma del crimen. Perdona, Luis, hija mía, el mal que te causó, yo te lo suplico. Te lo pido con mi alma postrada ante ti, porque yo lo amo, él es mi hijo, yo lo mecí y lo crié desde pequeñito como no lo hubiera hecho su propia madre, que él no logró ver inclinada sobre su cuna. Y no querría verlo sufrir, no querría perderlo. Perdona porque, puedes estar segura, si te hubiera conocido antes del maldito día de San Bartolomé, él se hubiera detenido ante las órdenes de la propia Catalina de Médicis. Perdónale y alégrate, si es que le deseas mal. De ahora en adelante será un desgraciado, para quien la felicidad ya no será posible. Vete. Vete. Yo protegeré tu fuga. Si yo me voy, Luis sucumbirá de dolor. Murmuró ella finalmente, entre lágrimas. Lo repito, yo lo consolaré. Estoy seguro de que se conformará y aprovechará tu retirada, sabiendo toda la verdad. Cuando no sea más, por temor a Dios y en el intento de evitar las iras de Catalina contra ti. Entre vosotros existe toda tu familia sacrificada bajo su responsabilidad. Vuestra unión es imposible, es un crimen. Os equivocáis, monseñor, él partirá como un loco en mi busca o no me dejará partir. No vivirá sin mí. No lo creas, hija. Es altivo, orgulloso, un hombre honrado que no se rebajará a los propios ojos. Una pequeña pausa pesó sobre ambos. Ruth lloraba, retorciendo las manos. Monseñor de B. insistió. Entonces, ¿qué decides? Ella cayó de rodillas, temblando y desesperada, y quien la viese, humilde, desolada, deshecha en lágrimas, creería que se trataba de un alma sincera y sufriente a quien se debería amparo y compasión. De pronto exclamó: Señor, tened compasión de mí. Oídme. Protegedme. Sí, vine a París con la intención de asesinar a Luis de Narbonne, a quien responsabilizo de la destrucción de mi familia. No obstante, no tuve fuerzas suficientes para alcanzar la meta que me proponía. Un acontecimiento anormal, un hecho ciertamente inspirado por el infierno, que me viene persiguiendo, sobrevino entre mí y mis vengativos planes. Señor, ante vos se encuentra una mujer sacrílega, que debería expiar en la horca o en la hoguera. ¡Ay de mí! Bien pronto comprendí que sería imposible la venganza. Porque amé al propio verdugo de mi pobre familia. Lo amo, lo amo. Monseñor. Y no tengo fuerzas para castigarlo ni abandonarlo. Perplejo, el viejo sacerdote replicó, impresionado. Pero tal sentimiento es, en efecto, imposible, sacrílego. Está fuera de la naturaleza humana y tu deber es renunciar a él cuanto antes. Luis es mi hijo por el corazón y yo lo quiero por encima de todos los bienes de este mundo. Pero la realidad ordena que se reconozca que entre vosotros, separándoos, no solo existe la diferencia de la fe, sino también un caudal de sangre. La sangre sagrada de tus padres y hermanos. Solamente os cabe, por tanto, un deber. La renuncia. Por eso mismo reitero mi súplica para que, por el bien de ti misma, y por el bien de él mismo, o por el bien de la salvación de vuestras almas, partas para siempre, separándote de él. Yo me encargo de participar tu partida a fin de que ninguna desgracia más pueda suceder. Y sabré amparar a Luis, dándole conocimiento, yo mismo, aun hoy, ahora, de que existe. La levantó paternalmente, con atenciones y solicitudes, haciéndola sentarse. Después de observarla más serena. Sí, partir. Te proporcionaré hoy mismo medios para tu transporte. La joven pareció vacilar aún, demostrando aflicción. Pero, de pronto, se levantó, decidida. «Está bien, monseñor. Partiré hoy mismo», dijo. «Atenderé a vuestros razonamientos, que sé que partieron de un sabio y de un santo. Y prometo no hacer correr la sangre de Luis. Partiré perdonándole, para que Dios me perdone y me consuele en los días futuros. Pero, antes quisiera ver al pobre Luis y pedirle, al mismo tiempo, que también me perdone». Monseñor de B. le tomó la cabeza y la besó en la frente, retirándose en busca del pupilo, no obstante, murmurando, conmovido: «Apresuremos este desenlace. Una situación así de insostenible y dramática deberá decidirse con rapidez. Sabré animar a mi hijo». Al quedarse sola, Ruth enjugó bruscamente las lágrimas, murmurando consigo misma: «Sí. Necesito verlo y contemplar el efecto que le causará la verdad, aunque tal cosa me cueste la vida. Oh, cómo deseaba este momento. Y pensar que fue el mismo monseñor de B. el que lo proporcionó, para satisfacción mía». Después cerró cuidadosamente la puerta. Su fisonomía era impenetrable. Nadie afirmaría si esa angelical joven dijera una verdad al confesar a monseñor que amaba a Luis o si cometería una perfidia además, sacando el mejor partido de las circunstancias, porque estaba aprovechando oportunidades ofrecidas por el propio interlocutor. Lo cierto fue que, indiferente al peligro que corría, o seguramente dominada por influencias obsesoras, que hiciera por merecer a través de las propias rebeldías ante el infortunio que destruyó sobre sus pasos, ella se aproximó a un bello y pequeño mueble, donde guardaba material de escritura, agarró el papel y redactó una carta en los siguientes términos: «Majestad. Acabo de descubrir una tenebrosa conspiración contra la estabilidad y la grandeza del trono, dirigida por Luis de Narbonne. Se atentará, posiblemente, según lo que acabo de sorprender, contra la vida de nuestro adorable señor Carlos IX, de hoy en 3 días, exactamente. Estaré aquí, en mi puesto, vigilante, a fin de informar detalladamente a vuestra majestad. Y, deseando evitar, de cualquier forma, sorpresas muy desagradables y quizá dolorosas para todos nosotros, tal como vengo prometiendo, entregaré a vuestra majestad, de forma muy discreta y sutil, a Luis de Narbonne, para recibir de vuestras manos de soberana justiciera el castigo merecido, ya que las mías son demasiado frágiles para alcanzar a tan alto personaje. Mañana, al amanecer, indicaré y entregaré a sus cómplices, los cuales igualmente son tan importantes que no me atrevo a nombrarlos en una carta, prefiriendo hacerlo personalmente ante vos, en audiencia particular, que solicitaré. Esté vuestra majestad atenta. El conde de Narbonne irá al Louvre hoy por la noche, a buscarme. Llegará vuestra majestad, posiblemente. Y entonces mi reina sabrá cómo actuar. Utilice vuestra majestad como seña para este caso mi nombre, condesa de Narbonne, y sustituya la guardia real por la de los servicios secretos, a fin de que el acontecimiento no transpire con facilidad. Este astuto noticiario agradará a la malhumorada gobernante, que en él creerá, porque convendrá darle crédito a sus planes personales. O hará que cree en él, a fin de contentar la conciencia pusilánime. Al mismo tiempo la hará detenerse, esperando otras víctimas que supuestamente le pondré en las manos, mientras partiré con mi querido Federico, si Luis me perdona la vida. Monologó la audaz intrigante, terminada la carta. Hizo venir a Camilo, que esperaba órdenes, le entregó el importante documento, debidamente lacrado, y ordenó, sin ninguna emoción, entregándole también un pase para el pronto ingreso en los apartamentos de Catalina. Corre al Louvre, a la residencia de su majestad, la reina Catalina. Un guardia de nuestra casa te acompañará. Aquí tienes este salvoconducto. Dirás a la camarera que se trata de un recado urgente, de parte de la condesa de Nervone, y cualquier obstáculo desaparecerá, pues estarás acompañado de un guardia de la casa de Nervone, para mayor garantía. La reina te recibirá inmediatamente, cuando la camarera particular pronuncie mi nombre. Pues, en nuestro código especial, mío y de ella, el nombre, Condesa de Nervone, valdrá por una alarma. Ante la reina, descúbrete la cabeza, arrodíllate, poniendo la mano derecha sobre el corazón, como es debido a los de la casa de Nervone. Pronunciarás estas palabras, confirmación de nuestro código particular, por las cuales ella reconocerá que verdaderamente vais de mi parte. Amor y venganza. Entrégale esta carta. La camarera te hará salir por los corredores. No esperes nada más. No dirijas la palabra a quien quiera que sea. Esta misión es peligrosa y yo solamente confío en ti para desempeñarla. Volverás naturalmente, indiferente. Y nadie te prestará atención. Sin embargo, no vuelvas a este palacio. Busca al príncipe Federico y dile de mi parte. Si la señorita no parte con vuestra alteza dentro de 12 horas, lo más tardar, es que habrá dejado de existir o fue encerrada en la Bastilla. Que esté vigilante, aquí por los alrededores. Camilo salió, conmovido y confiante, con el entusiasmo de la adolescencia, que se ve enredada en una gran y arriesgada aventura. Ruth Carolina entonces se recompuso, esmerándose el talle y el vestido. Se perfumó, y, adornándose de rosas, tomó el arpa y se dirigió al gabinete de trabajo del marido, segura de que podría rematar la situación, pues no solo confiaba en el sentimiento apasionado de Luis, sino que sentía una curiosidad irreprimible de volverlo a ver tras la conversación anunciada por Monseñor de B. Entrando en el gabinete, cuya puerta abriera un criado cortésmente, ella notó una palidez significativa en el semblante de Luis, sus facciones transformadas, sus manos temblorosas, sosteniendo con dificultad un papel. Al otro lado del magnífico escritorio, se encontraba Monseñor de B. Serio y grave, teniendo a su lado un oficial de la Casa de Guisa, cuyas facciones duras causarían impresión a cualquier otra mujer no preparada para los acontecimientos. Era Reginaldo de Troyes, a quien Monseñor de B. rogó que lo acompañase a la presencia de su pupilo, a fin de dar testimonio de la verdadera identidad de la mujer a quien desposó, y que aguardó en la portería del palacio el llamamiento en ocasión oportuna. Ruth lo reconoció inmediatamente, sintiendo con firmeza la gravedad del momento. Sin traicionar, no obstante, cualquier impresión desagradable, la joven Renana sonrió a los tres hombres con la más hermosa y dulce sonrisa que podría aflorar en sus labios, y esperó, mientras clamaba en las profundidades del pensamiento vigorosamente fijado en el blanco que desearía alcanzar. «Ven a mí, Otilia. Llegó el supremo momento. Tú dijiste que yo vencería. Estamos ante los verdugos de nuestro desgraciado Carlos.